¿Cuál es el significado y cómo se elaboran la flauta y el tambor de los voladores y los guaguas? Esto es lo que nos platicó Moisés Echeverría Hernández. ¿Qué nos puede decir usted del tambor y de la flauta? ¿Cómo es que se elaboran estos instrumentos? La flauta ha sido muy representativa dentro de los rituales. El tambor, en náhuatl, ahora sí que el tapiz que es la flauta. Ahora sí que el tambor, el teponache, ¿no? Le llamamos. O la flauta era, ahora sí que la flauta era el verbo del hombre invocando al dios sol, al dios Tonatiu. Y el tambor representa la faz de la tierra, el latir de la, ahora sí que de nuestros animalitos, ¿no? Nuestros antepasados nos lo platican así. Hay diferentes sones, hay sones de entradas, hay sones de salidas, hay sones de la calle, le llamamos, sones de procesiones, sones de entrada hoy día a una iglesia, a un templo, ¿no? En aquellos tiempos nuestros sones eran dedicados o entradas a una zona arqueológica, ¿no? A unos templos de nuestros antepasados. El tambor es muy representativo, la flauta, el tapiz, ahora sí que el tambor. ¿De qué material está hecha la flauta y el tambor de los guaguas? La flauta es de carrizo o caña, como le, o ácate. Por aquí el ácate es una flauta de carrizo de tres tonos. El tambor pues es un tamborcito de doble parche, es un sonido, ahora sí que un sonido muy muy muy especial para nosotros los danzantes o para nosotros los indígenas. La madera del tambor, ¿con qué tipo de madera es? Pues diferentes maderas, yo al menos el que porto hoy día es un tambor de una madera de cedro, 15 centímetros aproximadamente de diámetro, y la piel pues es de chivo, de doble parte y es de chivo. Ahora sí que nosotros todos los danzantes le damos un trato muy, muy especial nosotros para darle un tono, una afinación a cada uno de nuestros tambores. Creo y estoy seguro que todos los indígenas de aquí de San Miguel Sinacapan somos artesanos de nuestra propia indumentaria. Hablar de nuestra indumentaria es decir desde nuestro propio traje, nuestra calzonera, nuestro cruzado, nuestros penachos.